Este es un ejemplo de grabación de sonido. El objetivo de producir este archivo es aprender a editar con el programa Audacity. Comencemos a trabajar.